Nuestra consideración y opinión unánime en el seno del Comité Intergremial de Antioquia es que es una medida improcedente, inoportuna, que en un momento tan complejo del desarrollo industrial, económico y social por el cual estamos atravesando, muy probablemente con un saldo en rojo en el primer trimestre que acaba de cerrarse a marzo, tanto de la industria como del comercio, y que aunado al negativo comportamiento del último trimestre del año anterior, marcará una recesión desde el punto de vista económico y técnico, encontrarnos con una medida que se había tomado por acuerdo del Consejo Municipal desde el año anterior y que apenas sale a relucir de forma intempestiva después de ese buen suceso de la Asamblea del BID, creemos que le hace un perjuicio notable a la comunidad del Valle de la Aburrá, porque es una medida que si bien sale del Consejo de Medellín, tiene efectos transversales con los otros 9 municipios.